Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Da lo mismo que sea Ericsson u otro, porque de cualquier modo el Tri no irá más allá de lo que pueda ir. Pero me encantaría saber qué razones llevaron a algunos dirigentes del fútbol mexicano a contratarlo. Si Sven Goran tuviera barba, podría creer que fue una especie de déjà vu del mito de Quetzalcóatl lo que hizo que se postraran rodilla en tierra, una sola cada uno, como Juan Diego, para adorar al dios blanco del balompié y pedirle que ilumine el nacional sendero. Pero Goran, por lo que se ve, es lampiño como Nachita de bebé. Entonces, no lo sé. Quizá no lo sepa nadie. No puedo admitir como cierto, desde luego, lo que algunos comentaristas han afirmado. Que más que un técnico capaz, lo que buscan los dueños del balón es un técnico con sex appeal para hacer del equipo mexicano un negocio tan bueno en Europa como lo es en Los Ángeles o en Chicago. La hipótesis cojea con todas las patas porque no exportamos nuestros pobres a Europa, sino a los Estados Unidos. Pero además, si bien Ericsson tuvo una época de apogeo en las revistas, fue en las revistas del corazón, donde se la ligó con tres mujeres muy guapas, y en la prensa de escándalo, donde se publicó su entrevista con un reportero disfrazado de jeque, en la que no solo habló de los defectos de algunos de los futbolistas ingleses que estaban bajo sus órdenes, sino sugirió que si chasqueaba los dedos, al día siguiente acudirían estrellas como David Beckham y Michael Owen, dejando, sin mirar atrás, los clubes donde entonces jugaban. En todo caso, eso ocurrió hace muchos años, muchos. Y repito, en revistas del corazón y diarios de escándalo. Nada que pudiera servir ahora para dar mayor glamour al Tri. Pero entonces, ¿por qué? Pues simplemente no atino. Es verdad que tuvo una buena racha como entrenador a nivel de clubes, pero fue hace mucho, de 20 a 30 años, para ser exactos. Hizo campeón al Gotemburgo en Suecia. 3 veces al Benfica en Portugal. Un título también con Portugal de Europa, una vez a Lazio en Italia, donde dirigió también a la Sampdoria y a otro media tabla que no recuerdo. Luego fue llevado a Inglaterra, donde alternó su accionar en la cancha con su accionar en la cama y lo del falso jeque. La Asociación Inglesa de Fútbol, cuyo director ejecutivo estrechó relaciones, sin saberlo, con Ericsson a través de una secretaria muy guapa, lo despidió antes del fin de su contrato. Lo mismo le acaba de ocurrir con el Manchester City. La incógnita crece. ¿Por qué es Sven Goran? Ahora ya está en México. Y como no es temporada, me imagino que Tunas no vino a comer. Todo indica que se quedará como director técnico del PRI, que luego de la ineficaz pedantería de la Volpe y de la estéril soberbia de Hugo, caerá en manos de un entrenador decadente que habla 5 o 6 idiomas, pero ninguno de ellos el español. El idioma podría ser lo de menos, habla italiano y portugués. Lo que ocurre es que no es ningún genio, ni ha ganado nada hace mucho, como si lo hizo, por ejemplo, Jesús Ramírez, para dar un ejemplo. Tampoco se caracteriza a Ericsson por su fidelidad. Era Sven lo único que había en el mercado. Bueno, pues entonces habrá que darle una sincera bienvenida y prometerle asistir cuando presente su examen de español en Berlitz. Portería. Balón. Dólares. Adiós. Hoy puede ser un gran día y mañana también.